Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana, mejor que nunca, en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más, la mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas, con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. ¡Ay, solecito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabrosito! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía nuestra a través de la 107.1, Eurolatina, más radio, más música, más compañía. La verdaderamente auténtica del País Vasco, originando para la 96.0. Ahí está la gente de Oriente Estéreo, que todos los días, ya son las 2 de la mañana, nos sintonizan. Qué bueno, qué rico. Un saludo para Camilo y sus muchachos. Muy buenos días, le decimos a todos aquellos que desde muy temprano están trabajando, que están ahí escuchando la radio, que escuchan el devocional, luego vienen las noticias y ahora venimos nosotros con más y complemento de situaciones que van pasando en la vida y que le contamos día a día. Este es el café de la mañana, muchachos. Ustedes que hasta ahora ya están desayunando, que aprovechen. Los que empiezan a circular, mis amigos que están en el transporte, buenos días. Contesten el teléfono. ¡Ay, Dios mío! Chicos, a portarse bien hoy. A cumplir con ese horario. A entregar la paquetería. Los que tienen que llevar a los alimentos a los restaurantes y a los bares, ¡buena suerte! Los que van en Tuvisa, los que van en el Bay, el tranvía o en su coche, buenos días. Los que no han salido todavía están apurados, buenos días. Muévase, 9 de la mañana, 3 minutos, 2 de la mañana, 3 minutos. Nicky Cuervase, la producción. Ángel DJ y Freddy Cortés. Les decimos buenos días, bienvenidos. Un día más, ya hoy tenemos el miércoles 20. No se olvide que hoy es el último día para hacer la preventa de las entradas para el superconcierto de salsa el próximo 7 de octubre en la ciudad de Bilbao. Cuatro grandes artistas. Cualquiera de ellos podría llenar cualquier sitio, pero van a estar los cuatro. Ah, Roberto Lugo, Fernando Cancel, Pedro Arroyo y Alex de Castro. Hoy acaba la preventa, pilas pues. Y como siempre vamos a tener el horóscopo con Ángel, vamos a tener la noticia de los deportes, la película de las chicas de la selección española. Ya hay mucho protagonismo, jueguen a la pelota. Y si no, dedíquese a otra cosa. Hasta las 5 de la mañana reunidas, que porque ellas quieren que echen a no sé quién, que pongan a no sé cuándo. A ver, desde ¿usted ha visto la selección de mayores de hombres que andan con tanta película? ¡En ningún lado! Bueno, así sean campeonas del mundo.

levántate con el café. El café. Yo de mi origen pueblero, desde barrio poder en alto, en lo más alto, mi bandera altanera. Si el premio el que café recibo sabe mejor, motivo, pruébalo. Es una larga condena. De qué barrio me pregunto yo, mi bandera y mi emblema. Si yo soy parte de la solución, no del problema. De qué barrio me pregunto yo. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. En El Café te presentamos. Te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. No era mañana 15 minutos, entonces ¿cuánto crees que tenemos ahora, Ángel? Yo creo que tenemos por ahí que unos 18 grados, más o menos. No, sí, yo creo que visto? Sí, sí, es que está haciendo frío. Exacto, a pesar de que el solecito está ahí, engaña. Sí, hay que tener cuidado porque ahí es donde vienen las enfermedades. Y sabes una cosa, ¿te acuerdas cuando nuestras abuelas que tenían ese reuma por ahí? Y que empezaban como a cojear, como que les dolía las articulaciones y empezaban, hoy va a ser mal tiempo. Ah, sí, sí, sí. O es un medidor. Sí, y uno en vez de mirar por la ventana, abuela, ¿qué va a hacer hoy? Sí, sí. 9 de la mañana, 16 minutos, entonces empezamos a hacer el recorrido y nos quedamos aquí en Vitoria, Gasteiz. Y mire, ha bajado más, está en 13 graditos, ¿eh? Yo creo que estaba en 19 hace poco, en 18, perdón, cuando lo vi temprano. Vamos a tener 13 grados, mayormente soleado. Un miércoles donde las precipitaciones, la probabilidad es tener un 3%, o sea, no va a llover. Humedad 100%, viento 2 kilómetros por hora. La mínima, hoy en Vitoria, estamos justamente en la mínima, 13, mi estimado Ángel y toda la audiencia. Y la máxima será de 27 grados. ¿Será que lleva tanto? ¿Tanto? Con 27 bueno, grados. No, pues si dicen aquí mayormente soleado. Bueno, ya habías dicho tú ayer que iba a haber como una dana también. Se no, pero la dana es de lluvia. Sí, sí, pero. Y que después de esto entraría como algo de calorcito, sí, también. Pero la dana cayó por los lados de Valencia y de ahí para allá. O sea que vamos a tener calorcito de aquí para adelante. Por unos días. Sí, hay que aprovecharlos. Esa es la última gran mentira. 9 de la mañana, 17 minutos, chao Vitoria, y nos vamos inmediatamente para Madrid capital, sí señor, en Madrid en este momento, 14 graditos, ya 15, ya 15, soleado el día de hoy, precipitaciones del 2%, humedad 81%, vientos 2 kilómetros por hora, la mínima será de 13, y la máxima de 24 grados, mire, va a ser más calor acá, o va a marcar más la temperatura acá que en Madrid. Y eso que allá en Madrid mantienen con calorcito también. No, pero eso en el verano era imposible. Impresionante. Eso. Vámonos para Bilbao. Bilbao sí está un poquito más arriba, aunque pues va a ser, sí, hoy va a tener más calorcito Bilbao que todo el mundo, yo, que por lo menos acá en el norte, ¿no? Nadie, ya sabemos que aquí Vitoria Gasteiz le tienen el apodo de Siberia Gasteiz, ¿no? Sí, señor. Mínima 17 grados, mayormente soleado, perdón, así la mínima, y justamente están en la mínima en Bilbao, 17 grados, precipitaciones el 2%, humedad 92%, vientos 3 kilómetros la hora, y la máxima será de 28 grados, 28 graditos, pues en Bilbao City. Vamos y nos cruzamos, vamos para la 96.0 donde está Oriente Estéreo en Santiago de Cali, 23 grados en este momento, parcialmente nublado. Precipitaciones el 18%, humedad 90%, vientos 10 kilómetros por hora, la mínima será de 22 y la máxima de 34 grados, ahí es normal. Sí, no, pero por ahí le estoy viendo de que va a llover, ¿no? No, mira, no. No, no, parcialmente nublado ahora, pero no va a llover. Sí, sí. No hay gotas de lluvia. No, ni nada, nada. No hay la mañana, 19 minutos, 632-8909. 632-890940 en nuestro número de WhatsApp, para ahí nos podés escribir lo que quieras, las canciones que quieras escuchar sin ningún tipo de inconveniente. Ya han escuchado, así están nuestras ciudades, así está el tiempo y te lo contamos en El Café de la Mañana. Un sorbito. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Ay, ay, ay, cuánto te quiero. Te propongo que regreses sin preguntas ni reproches. No me importa si el amor fue tu equipaje. café sabe mejor. Pruébalo. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. En Formosa, un policía asesinó a su expareja y luego intentó suicidarse. El femicidio ocurrió en un centro de estética donde trabajaba Luciana López, la víctima. El agresor, el cabo Sergio Galván, ingresó al local y le disparó con su arma reglamentaria. Después se encerró en un baño y quiso suicidarse de 2 disparos, en el abdomen y en la cabeza, pero no fueron mortales. Voceros judiciales afirmaron que la víctima tenía previsto denunciar al agresor, ya que según contó a sus allegados, no paraba de acosarla desde que se separaron en agosto pasado. Internacionales. Más de 260 detenidos durante las protestas por el aniversario de la muerte de Mahsa Amini. Las autoridades iraníes explicaron que las detenciones se amparan en incumplimientos de las normas sobre seguridad pública, incitación a las marchas de protesta y posesión de armas. Deportes. Seguridad confirmó que pidió que el Clásico Rosarino se juegue el sábado 30. Según confirmó el ministro Claudio Brilloni, desde el ministerio, elevaron la solicitud para coordinar el uso de los recursos tanto humanos y logísticos. El domingo se disputaría el Clásico Santafesino entre Unión y Colón. Espectáculos. Para ver en casa, Casandro. Saúl Armendáriz, un luchador amateur gay del Paso, llega al estrellato mundial después de crear al personaje de Casandro, el Liberace de la lucha libre. En el proceso cambia drásticamente al mundo machista de la lucha libre y también su propia vida. Disponible desde el 22 en Prime Video. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Se oyen rumores en las calles de que yo ando llorando. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me anda rogando, yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado. Y ahora voy a revelar lo que un tal Cupido a mí me había regalado. Me regaló una asesina levántate con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Dos de la mañana, 30 minutos en Colombia, en Cali, Colombia, donde nos amplifican en la 96.0 Oriente Estéreo. 9 de la mañana, 30 minutos, nos va a volver a acostar, porque dije 2 y 30 a volver a acostar. 9 y 30 aquí en territorio español en Vitoria-Gasteiz. Bueno, la noticia del día, si cabe el término, aunque fue la noticia de la madrugada, es que han llamado a la selección femenina de fútbol, ¿no? Hay una convocatoria porque tiene un partido el viernes. Entonces, a raíz de todo esto, del beso, de no sé qué, porque pues el beso fue como el florero de Llorente, ¿sí? La gota que rebosó. Y esto ha ido a más, ¿eh? Ha ido a más, y a mí me parece irregular lo que están haciendo, con todo respeto, porque le digo, yo soy seguidor del fútbol femenino, pero cuando usted, que para ir a la selección, no, tienen que sacar al gerente. Es que tienen que sacar a no sé quién. Deben traer a no sé cuándo. A ver, los equipos de fútbol o cualquier actividad deportiva, usted como practicante de ese deporte, se debe acondicionar a quien está. O sea, ha sido como... Lo de este señor Rubiales ha sido tan mal manejado, ¿sí? Que ahora vino el sindicato y el gobierno y se sentaron a hablar con las jugadoras hasta las 5 de la mañana. ¿Y el gobierno hablando con ellas? Central, sí. ¿Y el gobierno qué tiene? A ver, yo estoy de acuerdo que habrá que mejorar condiciones. ¡Condiciones! Sí. O sea, páguele más, arreglen en primas más altas, porque eso sí sucede pues en cualquier actividad deportiva. Los capitanes van y arreglan con los presidentes los premios. Con el fútbol, ¿sabía usted eso? Sí, hay que... Ah, bueno. Sí, hay que incentivar. Arreglan. Hay que incentivar. Sí, no, lo arreglan. Pero reunirse con 21 rogándoles que quieran jugar. No, la que no quiera jugar en la selección española, gracias por sus servicios, pero agures que le digo. Sí. ¿Cuántas chicas están esperando una oportunidad? Ay, entonces ahora cogió la bandera, que es la lucha y la no sé qué. No. Yo estoy de acuerdo, repito, que si las condiciones no están, las arreglen, las acuerden, federación y deportistas. Pero meter que al gobierno, que a meter a no sé quién, casi desentierran a Mandela para que venga aquí como gestor de paz. Ah, hubieran traído a Petro. Ya te digo. ¿Les prestamos a Petro? No, de verdad que le están dando un manejo, lo digo con mucho cariño, sin que se moleste nadie, porque no habla pues la feminista que era ese de radio como habla. No. Yo estoy de acuerdo, repito, que hay que buscar mejorías. Y existe mecanismos. Pero luego... condicionar, ¿cómo es que tienen que manejar la federación? A mí me parece que eso es ya es la pasada, ¿eh? Sí, que hayan incentivos para los participantes, para hasta las jugadoras, muy bien, perfecto, pero también por competencia, que cada una sepa de que está ahí es por algo y para algo. Sí, yo llego, creo que es la arquera suplente, que es la del Real Madrid. ¿Estás contenta? No, pues vaya para casa. Sí. Si no está contento, ¿quién te obliga a estar? Ahora, el gobierno ha dicho, saltándose las normas, es que ese es el problema. Mire, la FIFA ha dicho siempre que cuando el gobierno se mete, lo pueden desafiliar. ¿No se supone que eso es privado? Por eso, te pueden desafiliar. Pero como el gobierno no lo sabe, ni nadie le dice, todo el mundo está ahora arrodillado, pues mira, pueden correr el riesgo que si la UEFA o la FIFA le da la gana, dice, oye... Eso se llama intervención del Estado y no, las normas lo prohíben, agur, y lo suspenden, lo desafilian. Vaya. Para que veas cómo pueden ser las consecuencias de un berrinche. Sí, de unos pocos. Sí, repito, no se molesten, muchachas. Yo estoy de acuerdo que pidan y exijan llamémoslo igualdad de condiciones, mejoría, pero que tienen que... Ya sacaron al presidente, ¿no? Ahora hay que sacar al gerente. Hay que sacar al no sé qué deportivo. Hasta que saquen a todos y... ¿Y después, a quién van a poner ahí? ¿Y a quién van a colocar ahí? Entonces, ¿quién nos va a pagar? Las que ellos quieran. No. Eso es como si yo llegara aquí o usted viene y dice, oye, Freddy, es que yo no vuelvo a hablar sino... cualquier pendejada. Digo, bueno, mucho gusto, hasta luego. Hay una infraestructura que hay que respetar. Sí, claro. Hay una infraestructura que hay que respetar. Y estas muchachas, sí, son campeonas del mundo. Pero hay más futbolistas. Hay más deportistas. Si ustedes no quieren, no le nace de lo más interior representar a su país, pues sencillo. No está, no vamos hasta allá. ¿No estás cómoda? Perfecto. Tú vas, te presentas y le dices, mira, he venido porque era una llamada para no, una convocatoria para no me vayan a perjudicar, pero yo no quiero estar. No te van a obligar, esto caso es manejado por Hitler, no. Claro, y se le puede decir, bueno, y si el fútbol no es lo tuyo, pues, y es la política, pues vete a la política. No, pero es que, a ver, es que ella puede ir a la federa, ella puede ir a la convocatoria y decir, mire, ¿sabe qué? Es que yo no estoy conforme, entonces no quiero ser manzana de discordia, que es lo que no han entendido, ya. Y me voy. Pero no, eso es la manzana podrida que empieza a darle a las demás. Ya, ahí está el grupo. Ahí sí, eso. Ahí sí no estoy de acuerdo, muchachas. Ahora, hay dos que dijeron no van. ¿Y las otras 21? Ya, el problema es que cuando hay mayoría y la mayoría solamente se fija en eso, en lo que digan las demás, entonces apoyamos a las demás. Entonces, pero hay dos que dijeron no me encuentro cómoda, nos vamos. Me parece muy bien. Sí. Son más sensatas que las que se quedan haciendo pucheros. Seguro. Porque no hay peor que un deportista haciendo puchero, ¿oyó? Seguro. Es terrible. 9:37 a.m, vengo con este tema de Fernando Cancel, que estará en el gran concierto del próximo 7, ¿sí? Cuando cantaba con Isla Bonita. Y venimos con el horóscopo. 9:37 a.m, este es el café de la mañana. Levántate todos los días con nosotros, disfruta de un cafecito sabroso. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El sábado 7 de octubre, la salsa se toma Bilbao. Bilbao Salsa Fest. 4 íconos de la salsa en una sola tarima. Ex vocalista de la Isla Bonita, Fernando Cancel. El galán de la salsa, Roberto Lugo. El gran Pedro Arroyo. Segundo, mame de la mano dulce. Y el tenor de la salsa, Alex de Castro. Desde las 6 de la tarde, 12 horas de Salsa Fest. Pero no te preocupes por nada. Comida típica colombiana en la sala premier. Invitada especial, Dulce Nava. Y los mejores DJs. Sábado 7 de octubre. Entradas desde 40 euros. Infoline 697-52-2186. Bilbao Salsa Fest. No encuentro la solución, ni a dónde voy. De golpe todo cambió, y tanto amor que creció, porque acabó. Vivimos momentos de felicidad, pero terminamos en la adversidad. Es un amor marcado, deshecho, destrozado. Somos víctimas de un gran error. Quiero encontrar ese amor tan deseado. ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo. Me llegará, solo lucho por hallarlo. El tiempo dirá triste de ir. He pensado a veces regresar a ti, pero un gran temor me hace retroceder. El café sabe mejor, pruébalo. No destrozado, ni tú ni yo tenemos culpa. Somos víctimas de un gran error. Quiero encontrar ese amor tan deseado. ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo. Me llegará, solo lucho para hallarlo. El tiempo dirá si seré recompensado. La pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Nueve de la mañana, 43 minutos, y venimos con el primer bloque del horóscopo con el profesor Ángel. Ángel. Vale, entonces nos vamos con Aries. Aries. Las influencias astrales mejoran tras un comienzo de semana un poco convulso y hoy te vas a encontrar un día de intensa y fecunda actividad, excelente para tomar iniciativas de cualquier clase y también para viajar, si se diera el caso. Todo aquello que hoy pongas en marcha va a dar sus frutos ahora o más adelante. Oiga, por fin a él le tocó un buen día, ¿eh? Ay, ya dejó de molestar Neptuno. Claro que es la semana de Neptuno, ojo con eso. 9:44. Tauro. Tauro. Si puedes evitar los conflictos, hoy te irá mucho mejor. Si intentas resolver los problemas de forma diplomática, incluso aunque sea preciso que cedas en algunas cosas, pero no te irá tan bien si te metes en conflictos o en juicios. Solo así podrás arreglar un problema relacionado con el dinero que tienes ya desde hace tiempo. Ahí está, pues, con calma y con buena letra para que le salga el dinerito. Paciencia. Vámonos con Géminis. Géminis. Tras un comienzo de semana un poco incierto o difícil, hoy te espera un día bastante mejor y muy exitoso o inspirado para los asuntos de carácter financiero. Los planetas vuelven de nuevo a estar en armonía y tú vas a ser de los primeros en notarlo. Es un día claramente favorable para toda clase de relaciones y contactos. 9 de la mañana, 45 minutos, estamos en el primer bloque del horóscopo con el profesor Ángel. Nos vamos con Cáncer. Cáncer. Tras unos días adversos, ahora vuelven a reinar de nuevo las influencias planetarias favorables y constructivas. Y no hay duda de que tú vas a ser de los primeros en notarlo, porque hoy podrías tener un día bastante afortunado e inspirado en tu trabajo y también para los viajes. vas a recibir ayudas con las que no contabas. Muy bien, eso está bien. A este primer bloque altamente positivo y no sonó Neptuno por ningún lado. Yo creo que fue porque limpiamos las bolas. Ángel, hay que limpiar las bolas todos los días, hombre. Sí, sí. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo te lo noto también. Juré que no me iba a coger de ningún culito, y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito, lo de bandido fresco yo te lo quito. Cuando está enfermo, no sé qué me ha pasado. El enculo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los he dejado, sí. En mí todos los he dejado, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. Te quedas o te vas, ya tú verás. Tú verás, pero juré que no me iba a coger de ningún culito. Y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito. Lo de bandido fresco yo te lo quito. Dije que solo sexo una vez no repito. Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito. No estoy enamorada, pero falta poquito. Yo sé que me falta poquito. No sé si es el alcohol. El café sabe mejor. Pruébalo. Yo te lo noto también. Café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. El gobierno de Perú anunció un decreto supremo que declara en emergencia por déficit hídrico y peligro inminente a 544 distritos distribuidos en 14 departamentos para atender la lamentable situación. En conferencia de prensa, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, indicó que la medida abarca 544 distritos cuando anteriormente eran 131 porque estaban en emergencia por déficit hídrico. Esto va a permitir que los gobiernos regionales y locales puedan ejecutar y accionar dentro del marco de las competencias en materia de gestión de desastres, indicó la funcionaria. Entre tanto, en otras informaciones se indicó que el gobierno de Perú anunció que en las próximas horas declarará estado de emergencia en los distritos de San Juan del Urigancho y San Martín de Porres, departamento de Lima y Sullana en Piura, para afrontar la delincuencia y la criminalidad. Desde Nueva York, la presidenta Dina Boluarte comunicó que con esta medida vendrá el ejército con un apoyo a la policía dentro del marco legal que ambas instituciones tienen. Para poder enfrentar de manera firme y decidida esta lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada, indicó la presidenta al canal estatal TV Perú Noticias. Posteriormente en Lima, a las afueras del Palacio de Gobierno, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Tálora, aseguró que esta medida servirá para bajar la sensación de inseguridad ciudadana y combatir las hordas de criminales. Esta declaratoria de emergencia va a permitir el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional, pero también el apoyo estratégico de los activos críticos a cargo de las fuerzas militares, indicó el funcionario. Detalló que con esta acción se podrán extender las actividades y las funciones policiales en el control del orden interno, así como ingresar a reuniones donde se considere que existen sospechosos de dar golpes contundentes a quienes están delinquiendo, amenazando a la población del país. Para Conexión Mundial, AIR y Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Llegaste como un ladrón y no te reconocí. Robaste mi corazón y te alejaste de porque robaste mi amor. Si yo era tan feliz, nunca supe del dolor, yo jamás lo conocí. Llegaste como un ladrón y no te reconocí. Robaste mi corazón y te alejaste de mí. Tú me dejaste tan solo, solo, solo aquella noche, humillando con mi pena. Mira qué hiciste de mí. Ahora ando como un loco, loco, loco por la calle, preguntando a todo el mundo si te han visto por ahí. Llegaste como un ladrón y no te reconocí. Robaste mi corazón y te alejaste de mí. Tú me dejaste tan solo, solo, solo aquella noche, humillando con mi pena. Mira qué hiciste de mí. Ahora ando como un loco, loco, loco por la calle, preguntando a todo el mundo si te han visto por ahí. Bandolera, bandolera, bandolera. calle. Si te han visto por doquiera, bandolera, bandolera, bandolera, hechicera, paquetera. Tienes corazón de piedra. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Solo 2 minutos nos quedan para cerrar la primera hora del programa. Usted trae una pregunta, ¿no, Ángela? ¿Ahí? Bueno, tengo preguntas, sí, tú pero sabes. Pero yo quiero hacerle primero una pregunta. Cuéntame. Para usted, ¿cuál cree que es la forma de morir más triste de manera accidental? O sea, accidental pero triste. O inverosímil, mejor. Uy, que uno esté solo. Bueno, que uno pueda tener un accidente y uno esté solo y uno tarde en morir. Pensando en la soledad que conlleva eso, ¿no? Pero ustedes mediante un accidente. Sí, puede ser un accidente, sí. Bueno, no estamos exentos de algún accidente, ¿no? Yo cuando niño pasé por muchos, podría decir. Ah, ya entiendo. Entonces, claro, al pasar por tantas cosas difíciles, uno dice, bueno, ya lo difícil es saber morir, ¿no? No saber cuándo morir, pero si uno supiera cuándo va a morir, por eso uno tiene que estar siempre alegre, siempre agradecido por la vida, en cada segundo, en cada momento, y ser feliz. Por eso los amargados que tomen café. Pues mire, hay una triste noticia porque mueren 2 personas tras ser alcanzado por un rayo en México. Vaya, Ese sí es bien aburrido, debe ser bien... Mate uno en la playa, tal, y un rayo. Sí, eso, y bueno, que te alcance el rayo te puede partir en 2, ¿no? O sea, te quema. Las autoridades municipales mencionaron que las personas a quienes alcanzó el rayo fueron identificados como un turista y una vendedora de hamacas originario de Colima. La mujer murió en el instante, el hombre fue trasladado al hospital, pero falleció mientras recibía atención médica. Medios locales informaron que también habría una tercera persona lesionada quien logró sobrevivir de este fenómeno inusual. Las personas estaban caminando por la orilla de la playa cuando el rayo les impactó. Y hay un video, ¿eh? Sí, debe haber. Sí, o sea, hoy en día se ven videos de caídas de rayos y todo. Yo me acuerdo, Ángel, hace algunos años estaba haciendo prácticas de fútbol el Deportivo Cali. Sí, y en una tarde. Y pero empezó a lloviznar. Y no pararon la práctica. y el Rayo mató dos deportistas. Wow. Germán Gaviria, el Carepa Gaviria. Sí. Y el otro chaval tenía un futuro. No, no recuerdo ahorita el nombre. Si alguien se acuerda cómo se llama el jugador del Cali que murió impactado por un rayo, me lo recuerda. Sé que uno era Germán Gaviria, que ya estaba mayorcito, ya estaba casi para retirarse. Ah, el otro era Giovanni Córdoba. Eso yo recuerdo que salió 20 por televisión, años tenía, ¿no? Sí, por claro. Televisión, sí, que estaban, sí, en un campo de juego, ya recuerdo muy bien. Y cayeron fulminados prácticamente al suelo. Los dos. Sí, impresionante, ¿no? Impresionante. Y todavía uno recuerda a Giovanni, ese muchacho tenía un futuro. ¡Guau! Ya había llegado algunos...